zapatos, arena de mis recuerdos, unas de dudas, risas y penas, palabras. Me roban el sueño y me gritan: el amor no puede salvarte de tu destino.